el mundo entero se está asustando, bien asombrado por la epidemia de pava. Que son viejitas que no estudiaron cuando chiquitas y después de viejas están estudiando. Ya lo tienen bien arrugado.